¿Cómo te va, Fernando? Buen día. Hola, ¿cómo andas, Matías? Muy bien. Gracias, che. ¿Me escuchás bien, Fernando? Te escucho perfecto. Perfecto, ¿vos? Bueno, porque tengo varias cosas que preguntarte. Me encantó el libro. Tiene como una. En lo material tiene como una. La cubierta es de como una. Como un engomado tiene. Muy, muy agradable al tacto. Y bueno, y adentro, bueno, es papel ilustración. Que vos me decías que era por una decisión de la editorial. Contame, Fernando, ¿qué te ha pasado desde que salió el libro a la calle? ¿Qué te ha pasado ahora? ¿Qué respuesta has tenido? ¿Qué repercusión? Bueno, sí, primero que sí, el libro es muy lindo, la verdad que está buenísimo. Creo que, nada, estoy agradecido también por la onda que le pusieron. Está bueno, es como un objeto. Y, qué sé yo, el libro sale en un contexto interesante también, ¿no? De discusión sobre el tema. La sociedad está hablando de marihuana y yo empecé este libro, digamos, con esa intención. Hace casi 3 años no se hablaba tanto y mi idea también era poner un objeto más a la mesa para debatir sobre la historia de la planta, los usos, la mitología que hay alrededor, la prensa negativa y bueno, y los personajes que la vienen, digamos, curtiendo y militando también, ¿no? Esa es un poco la idea y por ahora la verdad que en ese contexto que te decía, la respuesta está siendo buena, ¿sí? La gente está interesada por saber sobre el libro, lo cual quiere decir que está interesada por saber sobre la marihuana. Claro. Un tema tan amplio, porque vos vas desde el aceite canábico, por ejemplo, con fines medicinales, hasta el uso recreativo, pasando por aquel episodio de Andrés Calamaro, también sí. Tratás cómo comenzó aquella guerra en Estados Unidos contra las drogas. ¿Cómo te planteaste? Porque son muchos temas que están sintetizados, bien sintetizados en el libro. ¿Cómo te planteaste contarlo? Fue la principal guerra que tuve contra mí mismo en el proceso del laburo del libro. Ese. ¿Cómo hacer para contar todas esas historias y, de que, digamos, en qué estructura, ¿no? Y no sé, fue saliendo solo. Mirá, una tarde estaba medio preocupado por ese tema y me junté a tomar un café con Camilo Sánchez, que es poeta y es escritor y escribió un libro hermoso que se llama La viuda de Van Gogh, y él me dijo, tranquilo, porque en algún momento se va a ordenar solo. Así que terminó siendo digamos, un libro que se puede leer, cada capítulo de los 27 que tiene, se puede leer de manera autónoma, pero a la vez sí sigue un curso cronológico, y en ese curso cronológico traté de ir como llevando la historia de la planta, digamos, en su contexto mundial. Por eso está la parte de la antropología, está la parte de Belgrano, que es más el uso textil, que era lo que pasaba en ese momento con la planta en el mundo, y después viene todo lo que es más adelante, es en el siglo XX, toda la noción de droga, de estupefaciente, y toda la campaña negativa que se hace alrededor de eso. Hasta llegar a estos días que terminan con lo medicinal y los perejiles que caen presos por tener un porro en el bolsillo, ¿no? Entonces fue difícil ordenarlo, pero eso, se acomodó en relación sobre todo con el paso del tiempo y traté de encontrar historias que se fueran uniendo de alguna manera, ¿no? Mirá, no vos sé si vos sí, como sí. Lector lo percibiste que las historias de alguna manera se unen, pero esa fue la intención. Sí, yo como estaba apurado por leerlo, por ahí iba salteando algunos, y nada, bueno, pero después, como ser si leía el 22... Me quería ir para atrás después y leer el 11, por ejemplo, claro. Para profundizar en algunos temas, porque, bueno, también tratás el tema de científico, desde la medicina, judicial, y todo se nota que hay una... tu práctica cotidiana del periodismo, porque vos trabajás, o sea, estás escribiendo todos los días en varios medios, se nota que hay así una... Esto que te contaba de contar las cosas con la información precisa y de manera amena, que es lo que tratamos de hacer quienes escribimos, ¿no? En periodismo diario o cotidiano. Claro. Así que sí, es muy llevadero en ese sentido. Y es muy interesante, bueno, cómo arranca con el tema de Belgrano y su lucha porque se siembre cáñamo acá para poder abastecer a una industria incipiente naval. Claro, sí, exactamente. Belgrano, sí, para eso y para también la industria textil, ¿no? Pero sí, uno de los argumentos más fuertes es ser parte, que la planta fuera parte del eslabón de la industria naval en favor de la corona, encima. Eso es lo más gracioso, de alguna manera, ¿no? Y lo que más, para mí, se emparenta con la actualidad. Tiene que ver con que él no logró hacer esa pequeña revolución económica, ¿no? Pero sí, lo que él quería era usar la planta para darle una inyección, incluso social. Él volvió de Francia en España y se encontró con mucha miseria, en lo que todavía no era una república, ¿no? Y trabajaba para la corona, pero bueno, la corona lo ningunió, y yo un poco en el libro juego a que gracias a la marihuana, aunque la marihuana contribuyó a anidar en Belgrano la idea de la revolución, de la independencia, ¿no? Sí, sí, sí, ahí juega tu audacia y tirá como que fue un puntapié para decir, bueno, ya que España no me da pelota con este tema, vamos por la nuestra. Ay, sí, sí, creo que sí. No sé, me gusta pensar así también porque Belgrano me parece un crack, ¿viste? Y, ajá. Y ahora que hice también que investigué para un poco sobre su vida para escribir ese capítulo, encontré otras referencias interesantes que él hacía. Su idea de proteger a la naturaleza es re interesante y pareciera una cosa moderna ahora, hipster, pero bueno, él ya la pensaba en fines de 1700. Uh-huh. Así que también fue como, me parecía interesante empezar el libro con la historia de Belgrano. Sí. Entre otros temas que te quería consultar, hay un urgente que es el tema del dolor. Hay un capítulo dedicado al dolor. Varios. Y cómo la marihuana le está sirviendo a un montón de gente para aliviar el dolor que la industria farmacéutica no ha sabido resolverle, o por acción o por omisión. ¿Cómo te metiste en eso? Porque hablaste ahí con gente que realmente la ha pasado mal durante años con dolor diario, un dolor diario, uno que no se imagina. Y encontró en distintas sustancias derivadas del cannabis un alivio. Sí, sí, no son, te digo que no son distintas sustancias, disculpame que te corrija, pero es importante, sí. porque simplifica un poco la cuestión de la discusión sobre la planta. No son distintas sustancias, es lo único que hay ahí es marihuana, o sea, y no tiene ningún proceso químico, es la planta fumada, vaporizada, o sí. Hecha, o digamos, consustanciada en aceite, pero siempre es la planta, no tiene ni más ni menos. Lo que te quiero decir es que es importante saber que es una planta, ¿no? Y que de alguna manera todas estas historias de dolor lo que hacen es explicar un poco por qué también socialmente se nos ha instruido a demonizarla, ¿no? O a educarnos pensando que solo tiene su parte mala, ¿no? Y además, obviamente, exagerada. Por eso me parece que se empieza a hablar de la marihuana por las historias medicinales, porque ahí es donde nosotros no podemos evitar la empatía como personas, ¿no? ¿Cómo puedes criticar una planta cuando le quita las convulsiones a una nena? Eso, no hay, ya ahí no se discute más. Pero la planta es una sola y me parecía, para el libro, me parecía muy importante, me parece el corazón, en un punto me parece el corazón de la cuestión, ¿no? Porque de ahí partimos, ¿no? De una planta que para, digamos, no la quiero extender, pero... Sí, sí, extendete porque tenemos tiempo. Bueno, yo pienso, digo, el concepto de droga es un concepto moderno y antes las sociedades consumían la marihuana, digamos, de una manera integral, es decir, podía ser religioso, podía ser medicinal o podía ser ritual, pero en el fondo, por debajo de eso, siempre el objetivo fue el mismo, que es sentirse mejor. Entonces, cuando hablan de consumo recreativo, sí, uno puede fumar un asado y reírse con sus amigos, pero también, digamos, yo no quiero hacer apología de la droga, porque es una sustancia prohibida y creo que hay que consumirla con responsabilidad, pero sí lo que hay que entender es que la planta es una sola, ¿no? Digamos, básicamente aplica a todos de alguna manera en particular, pero Claro, pero vos, perdón, Fernando, vos decís, estamos hablando con Fernando Soriano, autor del libro Marihuana. No quiero hacer apología de la marihuana. Haciendo este libro, estás derribando un montón de mitos y de fantasmas que hacen que mucha gente por ahí se le caiga un antifaz y diga, bueno, ah, mira, no era tan mala, la voy a por lo menos considerar para cualquiera de sus usos. Claro, El tema es que como obviamente. está demonizada y en un catalogada en un ambiente delictual, vos terminás pensando que esto puede ser apología, cuando es simplemente difusión de información. No, claro, si vos me preguntás a mí, yo no pienso que sea apología. El libro no está lejísimo de hacer apología. Por ahí lo que estoy hablando ahora, que ya es más mi opinión, puede considerarse por algún loco. Entonces lo que hago, digo, es hacer esa aclaración. Yo no estoy invitando a nadie, simplemente estoy invitando a que compartamos información, Claro. ¿no? Que se divulgue la historia completa de algo, digamos, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta también en el periodismo. Y bueno, mostrar todo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, es importante saber que es una sola planta, ¿no? Digamos, lejos está. Por eso lo medicinal es tan importante, ¿no? Porque muestra un estado, digamos, de relación de la persona con la planta distinto al que nos han contado. Claro. Quizá el tema de esta vinculación que se ha difundido más en los últimos años de la planta como alivio para el dolor ha atravesado un techo o en determinados sectores de la sociedad donde, bueno, ahora empiezan a verla con otros ojos, que antes era totalmente era Demonizada. demonizada y decir, bueno, marihuana era delito. Hoy me parece que el tema del dolor y la difusión de las historias de cada familia, que son terribles, de gente con chicos con epilepsia, que no había remedio que les aliviara, que les calmara, y hoy con unas gotas por día tienen otra vida, pueden sonreír, pueden relacionarse con los hermanos, como tenemos acá, tenemos un caso acá en Santa Rosa, te cuento, Fernando, Sí. de Iñaki, tenía esta epilepsia refractaria Claro. y habían probado de todo y bueno, hasta que empiezan sus padres valientemente a animarse a probar con estas cosas, porque bueno, también estaba esto de ellos sentirse narcotraficantes, ¿viste? Un delirio, un delirio. Vos fíjate cómo incluso tenemos incorporado un lenguaje, una adjetivación de la connotación negativa para con la planta, porque vos, por ejemplo, vos decís cómo sus padres valientemente Sí. se animaron y Sí. bueno, digamos, o sea, es re loco que tenga que yo no, o sea, no dudo, fueron valientes, por supuesto, pero lo loco es que haya que ser valiente para tener acceso a una planta. O sea, ya en las sesiones de diputados donde se debatía, donde se debatió la ley, en Sí. los cuartos intermedios los diputados salían a fumar tabaco. Y Claro. el tabaco mata 40.000 personas por año solo en Argentina. Y no se conocen casos de muerte por exceso de consumo de cannabis. No se conocen en la historia de la humanidad, no acá. No acá en un año, digamos, ¿no? Entonces también tenemos incorporada una cultura que, bueno, que hay que tratar de nada, con información de por lo menos equilibrarla, ¿no? Después que, digo, cada uno toma las decisiones que quiere con su cuerpo, y eso lo dice hasta la Constitución, pero por lo menos que las cartas estén echadas todas sobre la mesa. Sí, y ni hablar del alcohol, mencionabas el tabaco, pero ni hablar del alcohol. No, bueno, uno puede comprar sus siete Totalmente. botellas de whisky en el free shop y salir del aeropuerto, abrirla y tomársela toda y subirse al auto y volver por la Richeri con siete, bueno, qué sé yo. Sí, además la publicidad, o sea, se muestra como una cosa festiva permanentemente. No está prohibido para nada este consumo que genera también tanta muerte. Violencia, que es una cosa que en la que hay que insistir, ¿no? Porque parece, por repetida, por ahí quizás se deja de lado, pero el tema de que el tabaco y el alcohol estén tan socialmente avalados y promovidos y que la marihuana esté en ese lugar de oscuridad, ¿no? Ese contraste creo que hay que siempre señalarlo y denunciarlo. Sí, yo no estoy en contra, o sea, yo no estoy en contra, digamos, no estoy en contra de que esté habilitado, de que la venta sea libre, digamos. Me parece que en realidad la decisión es de cada uno de nosotros consumir responsablemente es una decisión nuestra y social, ¿no? Porque uno está jodiendo a los demás. Y el Estado tendría que estar para regular, no para prohibir. Es decir, los chicos, los jóvenes o la gente grande que no tiene un pasar económico que le permita comprar flores, o cultiva o le tiene que comprar a los narcos un prensado paraguayo que no sabemos qué tiene, porque el Estado, como es prohibido, no lo analiza, no se preocupa, digamos, directamente lo reprime. Está bien, digo, no sé. Claro. Pero en ese tren de comparaciones que uno pueda comprar una birra, te diría que casi fea, y que no haya control, digamos, vos te puedes tomar todas las birras que quieras, o fumar un pucho en la vereda, ¿no? O sea, ahí me parece que hay como una barrera que ya me suena muy antigua, ¿no?, para esta época. Y Fernando, respecto de la ley que se acaba de sancionar en el Congreso de la Nación sobre el cannabis medicinal, ¿qué es lo que se puede hacer para ilustrar, digamos, a la gente? ¿Qué puedo hacer con el cannabis que la ley no me persiga? Nada, anotarte en un registro para, en el momento en el que ya el Estado lo tenga listo, recibir el aceite. O para anotarte en la ANMAT y poder importar poder recibir lo que a partir de la ley el Estado va a importar y va a repartir gratuitamente. Mientras tanto, la ley todavía no está reglamentada, es decir, falta mucho. Ajá. Y la gente, en realidad, el dolor no espera, ¿viste? Entonces, sí, que es la frase que a mí me encanta y que usan los militantes y los usuarios. El dolor no espera y, mientras tanto, esa ley no contempla autocultivo, que es la forma en la que la mayoría de los usuarios medicinales y los cultivadores solidarios tienen para sobrellevar estos casos de necesidad, ¿no?, del uso medicinal. Que además cada vez son más, porque a medida que uno va hablando del tema, cada vez más gente se anima y entonces, o sea... ¿Se anima a cultivar? ¿Decís? Se anima a probar. A probar, sí. Si vos consultás a los cultivadores solidarios o las organizaciones canábicas, o a mí me pasa porque escribo notas y las notas salen en mi mail, que la gente, o familiares y amigos, la gente empieza a preguntar, che, ya tengo un primo con cáncer, tengo un vecino que tiene el nene con epilepsia, mi tío tiene Parkinson, la gente empieza a querer probar, porque, digamos, es así, y el Estado ahí tiene que estar presente. Y yo creo que una de las formas de haber estado presente de inmediato hubiera sido con permitiendo el autocultivo. Pero bueno. Esa es otra lucha que se viene. Sí, esa es otra lucha que se viene. Porque, explícanos, a ver, para una persona, yo tengo una persona enferma en mi familia, necesito este aceite y cuesta mucho. ¿Vos tenés idea de cuánto, por ejemplo, ahora que está esto aprobado, cuánto puede salir? No sé si vienen en pastillas, en aceite, he visto algunos productos. Sí, explícame. No, es un aceite. Sí. O sea, a ver, también se puede fumar y se puede vaporizar. Sí. Pero en general, los usuarios medicinales consumen el aceite. Sí. El aceite se puede comprar, se puede importar de Estados Unidos, pero solo se puede importar un aceite que sirve para algunos casos de epilepsia. ¿Y cuánto sale eso? ¿Tenés idea? Sí, más o menos sale $250-$300 y lo que haya que pagar para, digamos, como impuesto para entrarlo al país, que deben ser $50. ¿Eso es un frasquito, como cualquier frasquito remedio? Es un frasquito como un gotero. Sí. Y bueno, eso dura, depende de la dosis que use cada paciente, puede durar un par de meses o 6 meses, y hay que volver a hacer todo el trámite, digamos. Ajá. Y si no, hay que acudir a los cultivadores solidarios, que en general lo regalan. Y bueno, ahí empieza un trabajo que tiene que ver con qué enfermedad tenés y qué genética de la planta sirve para el problema que tenés. Entonces, hay también toda una cosa de ir probando, ¿no? No es mágico, no es... Bueno, la planta tiene una mística química interesante, ¿no? Tiene muchas variedades genéticas, y eso afecta de mejor o menor medida a las distintas enfermedades. Igual eso, yo prefiero que lo hable un médico o un cultivador, ¿no? Pero bueno, más o menos lo que entiendo. Hay dos temas que tengo. El tema de los cultivadores solidarios, te quería preguntar cómo funciona, qué son, Bueno, cómo se relacionan. es una red, en general son cultivadores que obviamente trabajan la planta, quiero decir, trabajan, la cultivan, la usan para uso, la cultivan para uso personal, desde ya la mayoría desde hace bastantes años, y cada vez hay más, de todos modos, porque tampoco hay tanto misterio en esto, no es difícil hacer el aceite. Y estos cultivadores solidarios, desde que empezó a moverse mucho el tema medicinal, o sea, en 2014, 2015, empezaron a indagar en la fabricación de aceites y a tener sus vecinos, sus amigos, sus familiares. Ellos llevan registro de cada patología y obviamente trabajan casi en contacto con el médico también, ¿no? Con los médicos que aceptan este tratamiento, que también, por suerte, de a poquito cada vez son más. Hace 2 años casi no había médicos que aceptaban el tratamiento. Y así funcionan. Y ellos, digamos, lo hacen por amor a la planta también, ¿no? Son gente que se relaciona mucho con la planta. Acá se hizo el año pasado la primera jornada de cannabis medicinal en La Pampa. Ah, mirá. Y vino, bueno, vinieron todos los referentes, más o menos a nivel nacional. Vino gente de CAMMEDA, de Cannabis Medicinal Argentina. Sí. Y creo que era la presidenta, decía que, bueno, el que esté usando se lo tiene que comunicar al médico. Aunque el médico no se lo haya recetado, obviamente, sino que si uno como paciente está probando, igual se lo tiene que comunicar al médico para. Bueno, para no errarle ni que te salga peor, ¿no? El tratamiento. No, y además que, o sea, yo conozco historias y algunas las cuento en el libro que los pacientes se empiezan a sentir mejor. Entonces, en un momento el médico pregunta: che, ¿y vos qué estás haciendo que te sentís mejor? Hay un caso que cuento en el libro que la médica, la primera vez, el paciente no se animó a decirle al médico y el médico le contestó: bueno, sea lo que estés haciendo, seguí haciéndolo porque te está yendo bien. Es un paciente con VIH. Y ya la cosa está más relajada. Yo creo que ahora la gente se empieza a animar a hablarlo con el médico y eso es mucho mejor, como todo, ¿no? Las cosas hay que hablarlas. Y además porque la marihuana en general lo que hace, al tener tan baja toxicidad, empieza a provocar que los pacientes empiecen a dejar alguno de los remedios. Empiezan a bajar las dosis de los remedios químicos. Y eso, bueno, es también importante para la salud de los otros órganos que no están enfermos, ¿no? Estamos hablando con Fernando Soriano, autor de Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas, editado hace poquito por Planeta. Ahí pensemos un poco conspirativamente, Fernando, ¿y por qué se ubicó desde hace décadas a la marihuana como un demonio? No sé, pensemos una política de control social o una cuestión de la industria farmacéutica, decir, no, si esto se difunde, nosotros, ¿qué vamos a vender? Que quería saber tu opinión. Y sí, hubo un poco de todo. La industria farmacéutica en un momento, la industria textil, digamos, del papel y de los medios, y también la textil, porque la planta se usaba mucho para hacer ropas, y cuando empezaron a aparecer los productos textiles sintéticos, al principio hubo un lobby para demonizar el uso de la planta, ¿no? Claro, de Después ya, DuPont, eso lo contás en el libro. claro, DuPont, sí, básicamente DuPont, porque también hay una relación familiar entre digamos, uno de los gerentes o propietarios de DuPont con el funcionario del gobierno de Estados Unidos que llevó adelante la lucha anti-marihuana, ¿no? Eran familiares. Había todo un entramado de lobby ahí en el gobierno de Estados Unidos. Eso fue más o menos en los años 30, después de la ley seca. Bien. No, bueno, por un lado la industria farmacéutica, pero y en cuanto al control social, yo me acuerdo vos lo mencionás en el libro, el caso este de que ocurrió en una cárcel de Mendoza, donde se difundió un video donde están golpeando a un preso, el personal del servicio penitenciario está golpeando a un preso. Es horroroso el video, y vos contás en el libro que lo habían atrapado por unas, no sé, cinco porros que tenía encima, creo. Pero bueno, el sistema punitivo lo tomó, lo tenía cautivo ahí en sus redes, y a merced de esta gente que lo golpeaba por un, bueno, vaya a saber por qué. Pero en definitiva, estaba preso por haber tenido un par de porros encima. Sí, hay, bueno, infinidad de casos. Sí. Eso ya es un, yo no sé si es un lobby del narcotráfico ese, digamos, ¿no? Del negocio del narcotráfico. Ya es un lobby moderno, es actual, ¿no? El hecho de a cuántos le conviene que la marihuana sea ilegal. Por supuesto que al narcotráfico le conviene que sea ilegal, y entonces tal vez, como el narcotráfico es una caja interesante para las fuerzas de seguridad, y les convenga, digamos, en el combo, demonizarla y vincularla al plano delictivo. Y además, muchas veces la policía usa la ley de drogas para extorsionar a los pibes de los barrios vulnerables, ¿no? Por ejemplo, me imagino que puede existir un diálogo como que un policía le diga, bueno, salí a robar para nosotros o te metemos preso por los 5 porros que tenés en el bolsillo, digamos, ¿no? O sea Claro. que es complicado el tema de la ilegalidad. Sería mucho más claro que no existiera en ese sentido. Las fuerzas de seguridad usan las estadísticas de la ley de drogas para digamos, para difundir su supuesta lucha contra el narcotráfico, pero si uno mira esas estadísticas, lo que encuentra es que la gran mayoría de los casos de las detenciones son por pequeñas cantidades, que en general están asociadas al consumo personal, digamos, ¿no? Pero bueno, cuando uno no entra en el detalle, lo que queda es que hay 5.000 detenidos por la ley de drogas, uno cree que están cometiendo narcotráfico. En realidad son muy pocos los grandes narcos que caen presos. Sí, todo eso está documentado en tu libro, vas con volcando información siempre de forma amena, insisto con esto. Digamos, no es un compilado de dato y dato y dato, sino que está bien hilado. Vamos cerrando, Fernando. Me gustaría, una de las cosas que me gustaría abordar es el tema del uso lúdico, recreativo del cannabis. Vos cerrás tu libro con la historia de Carl Sagan. ¿Eso Sí, nos podés contar? ese es el final del libro, es casi una sorpresa, pero bueno, la Bueno, verdad, perdón, ¿eh? perdón. No, no, no, no, es un chiste, digamos. Sí. Sí, igual está, digamos, intenté que el final tuviera como Es una sorpresivo, es curiosidad, sorpresivo. claro, y una cosa de un tipo que es intachable, ¿no? ¿Quién puede cuestionar a Sagan o Sagan o Sagan? No sé, Sí. nunca sé cómo se pronuncia ese apellido. Pero, ¿quién lo puede cuestionar? Es el creador de la serie de nuestra infancia, Sí, ¿no? De sí, sí, Cosmos. sí, sí. Que no, Y sí, te escucho. un astrofísico de prestigio, obviamente, uno de los divulgadores más importantes de la historia, ganó un Pulitzer, enseñaba en Harvard. Bueno, ese tipo se vinculaba de manera cotidiana con la marihuana y muchos de los trabajos que él hacía estaban de alguna manera inspirados. Y en el libro cuento un poquito su relación con la planta y también, bueno, qué era lo que él pensaba a partir del efecto, del efecto que le generaba y lo que le hacía pensar, ¿no? El consumo de marihuana. Y bueno, eso sí, está ahí contado sobre el final. Está bueno, es divertido. Está bueno, porque además no es, digamos, está muy relacionado que sea la serie Cosmos, no es lo mismo otra serie que sea esa con lo que cuenta que él vivía consumiendo marihuana, ¿no? Digamos, uno que la ha visto también de chico hace una asociación libre entre una cosa y otra que está muy interesante. Sí, para mí no era casual, no, no, no, no Claro. es casual que como fuera como fuera en esa época, tan flashero y el pensamiento de alguna manera canábico que tenía Carl Sagan, ¿no? Porque sin, otra vez, sin hacer apología, hay algo de eso en el efecto que el THC genera en el organismo humano, ¿no? Por eso era, vos hacías referencia al consumo lúdico recién y por eso. El consumo lúdico también está, para mí no es, digamos, la acepción correcta, digamos, si bien está usada. Hablar de algo recreativo cuando yo, digamos, por ahí no tengo ningún problema de salud específico, pero para mí puede ser terapéutico también, ¿no? Qué sé yo, Ajá. ¿Cómo determinado, sería? no sé, me puede relajar, me puede fue un día intenso de trabajo, me puede hacer reflexionar con otra claridad, tal vez, alguna cuestión, me puede hacer disfrutar de escuchar un disco de otra manera, sin estar, digamos, pendiente de la preocupación cotidiana, no sé, qué sé yo. Preferís llamarle uso terapéutico, más que lúdico. No, yo, por eso te digo, como la planta para mí es una sola, no sé, que mira, creo que en Uruguay encontraron una palabra buenísima para darle unos médicos allá, pero ahora no me las acuerdo. pero sería algo así como uso adulto de alguna manera, ¿no? Uso integral, no sé, no sabría qué palabra ponerle. Ajá. Pero sí creo que, digamos, que a veces el uso puede ser terapéutico, más allá de que uno no esté sentado fumando, esperando que le cure no sé qué, ¿viste? Tiene que ver con el estrés, mucha gente que toma un Ribotril. Sí, sí. Fernando, última, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Qué te parece que va a pasar con la marihuana en Argentina principalmente? No sé, yo creo que en términos de tiempo macro va hacia la despenalización del uso y en algún momento se legalizará, se va a despenalizar el uso y el autocultivo, y en algún momento pasará lo que está pasando en Uruguay, se va a poder ir a comprar a la farmacia, pero no creo que sea ahora eso. Creo que falta bastante. La próxima discusión es el autocultivo y, bueno, y después hacer entender que la planta es una sola. Eso me parece que el libro, digamos, puede ser una herramienta para entender esa parte de la historia. Pero no veo que con este gobierno, ojalá que sí, ¿no? Pero no veo que este gobierno, digamos, se saque la careta, de alguna manera. Tampoco veo que los que puedan ser gobierno después de este se la saquen, ¿eh? Pero... Pero bueno, estamos hablando de este momento. Claro, sí, sí, tiene que ver también con una concientización de gran parte de la sociedad, ¿no? Que empuje, sí, que empuje los cambios. Tiene que ver con la información, o sea, yo creo que en todos los partidos políticos de la actualidad hay mucha gente que coincide en que es perdona, ahí se perdió lo último que dijiste. Que digo que en todos los partidos políticos, en todas las facciones políticas, hay bastantes personas que las integran que creen que la prohibición de la marihuana es una estupidez. No digo que todos, pero hay en todos los partidos políticos. El problema es que para poder transformar eso en una conquista social, el pueblo tiene que estar de acuerdo, y para que esté de acuerdo tiene que conocer. Entonces, donde hay que contribuir es en divulgar la información. Insisto, por eso yo pensé en un poco en este libro, ¿no? Para que haya otro tipo de información sobre la mesa. Perfecto. Te felicitamos. Ojalá tengas muchísimo éxito y se vendan un montón de libros. Creo que sale 400 y algo, menos de 500 pesos. El que no lo pueda comprar se junta con amigos, amigas y lo compra entre varios. Se lo van pasando de mano en mano. Así que lo pasan en ronda como el porro. Exactamente. Así que Fernando Soriano, autor de Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas. Muchísimas gracias. Gracias, che. Un placer, ¿eh? Un abrazo.